Vamos a ver algunos adjetivos de nacionalidad que terminan solamente en el masculino, en una nasal, que es la nasal en. La nasal en es la nasal de la vocal e y que se consigue tirando o estirando las comisuras de los labios hacia los laterales, hacia los lados. El sonido en se puede escribir de varias formas: IN, UN, EIN, AIN o EN después de la I o EN después de la E acento agudo. En lugar de una N también podría haber una M. Si acaban en el sonido nasal en, ese sonido está en una sola sílaba, por ejemplo, AIN. En cambio, en el femenino no hay ninguna nasal, es como una E española más una N. EN. Vamos a ver tres grupos de adjetivos de nacionalidad que acaban con este sonido. Primero, los que acaban en AIN, que se pronunciará en el masculino. Por ejemplo, américain, mexicain, africain, marocain, cubain. El femenino, en cambio, no tiene ese sonido nasal. Es una simple E española abierta, una E, más una N. Américaine, mexicaine, africaine, marocaine, cubaine. Vamos a enfrentar el masculino y el femenino. Américain, américaine, mexicain, mexicaine, africain, africaine, marocain, marocaine, cubain, cubaine. Otro grupo es el de los adjetivos de nacionalidad acabados en ien, que se pronunciará yen. Claro que esto solamente ocurrirá en masculino, porque en femenino pasará como en el caso anterior. Ya no hay nasal y ahí sí suena una E española seguida de una N. Por ejemplo, enfrentando el masculino y el femenino, tendríamos italien, italienne, norvégien, norvégienne, malien, malienne, colombien, colombienne, etc. El último grupo, menos numeroso, es el sonido en que sigue a la E acentuada, que es como una E española también. Ahí es una E cerrada, pero no nos importa mucho por ahora si es abierta o cerrada. Y esto ocurrirá también solamente en el masculino. Por ejemplo, européen, coréen, méditerranéen. En el femenino, en cambio, ya no vemos ese sonido nasal. Enfrentando el masculino y el femenino, tendríamos européen, européenne, coréen, coréenne, méditerranéen, méditerranéenne.